La idea es de generar una propuesta que responda realmente a la necesidad de formación que tiene la comunidad y la localidad hoy. Que supere la demanda para generar una propuesta en la que queremos ser protagonista. Entonces la propuesta tiene que ser coherente con lo que nos vamos a hacer cargo y lo que vamos a poder llevar adelante. Confiamos realmente que la comunidad tiene con qué y que va a salir algo bueno. Lo que buscamos es generar una propuesta a nivel de Moreno, donde podamos poner en la agenda pública y hacernos cargo de esa agenda pública de temas que nos competen, nos tienen a nosotros también como situación y haciéndonos cargo de un montón de situaciones que las que queremos no solamente acatar, sino queremos opinar, decidir y llevar adelante nosotros mismos como parte de las organizaciones, de educadores que somos y de que nos interesa ser parte de una construcción de un pueblo en el que soñamos y dentro del marco de este proyecto nacional y popular y de esta patria grande que estamos soñando y nos animamos a nombrar y a trabajar por ella.